Antes de escucharlo, Emilio, vamos a decir los teléfonos por si alguien quiere comunicarse con nosotros. 42 22 27 81 o 155 236 118. Esos son los mensajitos, ¿cómo es? 155 236 118. ¿Y ustedes tienen Facebook? La Bruja de las Palabras. Vamos a escucharlo a Emilio Urruti, de la escuela allá de Ushuaia. Eso queda como en el fin del mundo. Vamos a hablar del arte plástico, por decirlo, por llamarlo así. El acercamiento se produce desde una edad muy temprana. Cuando los chicos ingresan a la escuela, tal vez el primer día tengan plástica y se les pone a disposición una brocha, un pincel grueso, una gran hoja en blanco y témperas en colores variados, como para que ellos pinten lo que quieran. Las témperas son en general pintura abundante, no son estas témperas de pomito que resultan escasas siempre, ¿no? Te imaginas que para cubrir una hoja necesitas trabajar. Y los chicos empiezan así, pintando con libertad lo que les nace pintar. No se explica nada, el maestro no da pautas de cómo debe pintar el chico. Hay ahí una conexión con el trabajo que es totalmente libre. No se dan técnicas, no se enseñan técnicas de pintura. Y así el chico va recorriendo sus años en la escuela, pintando a veces de su propia cosecha, se podría decir, lo que le nace pintar, y otras veces tomando inspiración de algunas imágenes que hay disponibles en la escuela. Muchísimas imágenes. A veces son pinturas de otros artistas de la historia de la humanidad, otras veces son fotografías, otras veces son simplemente lo que ellos ven de su entorno. Muchas veces pintamos al aire libre, entonces salimos con las hojas, con unas tablas en donde apoyar la hoja y la témpera. A veces pintamos con óleos, a veces se hacen también dibujos específicos, técnicos, quizá los chicos más grandes lo hacen. Hay en ese sentido un desarrollo personal que se acompaña para que ninguna persona sienta que está siendo dirigida su labor artística. Cada uno pinta como le sale y no tiene que ajustarse a ningún parámetro. Nosotros no hacemos hincapié en la escuela en la biografía del pintor ni a la escuela artística a la que pertenecía. Podemos comentar eso en historia, pero no es esencial a la hora de sentarse a pintar. Siento que en eso hay una riqueza cuando, por ejemplo, un maestro cuenta un cuento, por lo general un cuento tradicional, y con toda esa explosión de imágenes que el cuento genera en la cabeza de cada uno de nosotros, la hoja en blanco es una invitación a crear. Y ya uno entonces no está condicionado por el dibujo del personaje que vio en el libro, sino que es el propio personaje que uno crea. Es la imagen que a uno se le representó en la cabeza. Y así se pinta lo que se quiere. Si vamos a la música, bueno, la música también, los maestros tienen por lo general un largo recorrido en materia musical. La música está presente en vivo en la escuela, o sea que desde muy chiquitos los chicos se familiarizan con la guitarra que toca el maestro, con la flauta, con otros compañeros que ya están frecuentando algunos instrumentos. Los instrumentos están al alcance de la mano también en la escuela, es decir que no es raro que en un intervalo los chicos se acerquen al mueble donde están los instrumentos y se pongan a tocar algo que de oído les suena de haber escuchado en la escuela. Así van haciendo su camino. Por supuesto, algunos sienten mayor apego que otros por la música y también por la expresión plástica, pero en general coincidimos en esta particularidad de conectarse desde el lado que puedas, ¿no? Te conectás a la música desde, o al arte desde donde podés. Cuando hacemos obras de teatro, que es una actividad también que solemos llevar adelante, también hay una fluidez en el intercambio de los papeles y cada uno hace lo que siente que está capacitado para hacer, ¿no? Y como dicen, el que hace lo que puede, hace lo que debe. Por lo que en general el ambiente de trabajo es armonioso y el vínculo con el arte no es algo forzado. Quiero decir que de cada persona se revela su interioridad a través del arte. No se usa el arte, y esto es importante aclararlo, no se usa el arte como herramienta o instrumento de aprendizaje. Esto es clave. No se usa el arte. El arte en sí mismo es ya bastante válido como para utilizarlo como herramienta de aprendizaje. Como tampoco se echa mano del juego como instrumento, como medio de aprendizaje. Se juega y se aprende. Se toca música y se aprende. Se pinta y se aprende. Los procesos creativos internos de cada persona son bastante misteriosos como para pretender dirigirlos a través del arte o del juego. Es un valor en sí mismo el trabajo. Es un valor en sí mismo la pintura, la música, lo que hagamos. Tiene un sentido hacerlo porque sí, no a cambio de obtener un beneficio por eso, de obtener un resultado en materia de conocimiento. A mí me parece un libro abierto, Emilio Urrutia. Además, las cosas que está diciendo tienen una profundidad filosófica, si querés. Pero bueno, él lo está diciendo con toda claridad, creo yo. Te conectás desde el lado que puedas. Ah, bueno, Carlos, pero con la música. No, ahora va a ver que hacen lo mismo con matemáticas. Eso es lo increíble. Estamos todavía conociendo la punta del iceberg. Pero hablando de música, ¿qué tenemos, Nadia? Hablando de música, tenemos un concurso de bandas juveniles de todos los géneros. Pueden participar chicos hasta los 25 años y tiene que haber por lo menos dos jóvenes que estén cursando el secundario. Este concurso de bandas es lanzado desde Nación y pueden entrar a www.maravillosamusica.gob.ar y enterarse de las bases y condiciones. Las canciones tienen que ser propias. Ah, la flauta. Tienen con contenido social o revolucionario, lo que ustedes quieran decir en esas canciones. ¿Y si es un contenido conservador? También, ¿por qué no? Ah, bueno. Es válido. Bien, tienen que inscribirse en esta página, repito, www.maravillosamusica.gob.ar. Y pueden participar del concurso. Buenísimo. Eso es un concurso para bandas musicales que organiza Nación y debe haber premios y cosas que estarán ahí en la página web. Sí, ¿no hay cierto? Premios. Por más información entran a la página y creo que a la banda ganadora se le va a grabar un CD y aparte tienen la oportunidad de poder que sus ideas se escuchen en otros lados. Yo quiero saber cómo hacen en esta escuela experimental para enseñar matemáticas, suponete la superficie del rectángulo, ¿cómo hace? A mí particularmente me toca porque durante la escuela me costó mucho memorizar ciertos conocimientos que eran de rigor, ¿no? Vamos a decir, no sé, la fórmula para resolver la superficie del rectángulo, por decir algo. Bueno, base por altura, ¿sí? Esa es la fórmula. Ahora me la acordé, pero durante mucho tiempo no la sabía. Recuerdo que en mi escuela lo que hizo la maestra de matemática fue decirnos que la fórmula para resolver la superficie del rectángulo era esa, base por altura. Nos mostró cuál era la base, cuál era la altura y nos dio a continuación una serie de ejercicios para resolver y para que fijemos el procedimiento, el mecanismo. Entonces, en adelante, muchos de nosotros recordaban que para resolver la superficie del rectángulo había que aplicar esa fórmula y, bueno, era infalible, funcionaba. Muy bien, ahora, ¿por qué es base por altura? no era un conocimiento que estuviera iluminado. Es decir, lo que había detrás de la fórmula, el proceso de descubrimiento de la fórmula, nos fue quitado. ¿Te das cuenta? La posibilidad de descubrir por nosotros mismos cuál es la fórmula para resolver la superficie del rectángulo, nos fue arrebatado. Antes de que pudiéramos nosotros descubrirlo, nos dijeron, este es el resultado. Bueno, en la escuela, por lo menos en la escuela donde yo trabajo, y en general por lo que sé, es como parte de la propuesta, el camino es inverso. Tratamos de que los conocimientos sean el resultado de una experiencia y de una elaboración propia, por los caminos y los tiempos que a cada uno le lleve. Hay veces que llegar a esa fórmula a un chico le va a llevar un mes y a otro le va a llevar un día. Y vamos a respetar esos tiempos, porque al final cada uno de ellos va a vivir la experiencia de ser los descubridores de la fórmula para calcular la superficie del rectángulo. ¿Entendés? O sea, que esa experiencia no queremos que ninguno se la pierda. Como eso, tantas otras cosas. La lectura, la historia, es puesta al alcance de la mano de los chicos para que ellos hagan su propio camino, su propio recorrido. Así no hay un recorrido único. No hay un camino único, como que no hay un chico igual al otro. Y cada uno tiene sus tiempos. Hay algo maravilloso en ver el momento del descubrimiento, que es el momento del aprendizaje. Ese chico no se olvida nunca más de cuando llegó a entender el porqué. No se lo olvida más. Quizás si es una cuestión de memoria, bueno, simplemente lo va a almacenar hoy y mañana lo va a olvidar. Pero ese camino de descubrimiento, esa prueba y error, ese intento, lo van a acompañar el resto de su vida para descubrir otras cosas, de manera propia, de manera vivencial. Creo que ahí hay una riqueza. Es muy impresionante que esto se haga además en una escuela pública, porque sabemos de escuelas privadas que lo hacen, y de algún modo nosotros queremos hacer el reconocimiento al gobierno de Tierra del Fuego, que no es kirchnerista, es del Partido Socialista. Fabiana Ríos es la gobernadora, y no solo la gobernadora, el ministro, la ministra y el pueblo, porque estas cosas se hacen por consenso, porque hay un peso, porque la sociedad lo considera algo bueno y entonces se hace. No quiero ni imaginarme el rol de el supervisor o la supervisora de la escuela, que de algún modo tiene que hacer bisagra con el sistema duro de evaluaciones, de cumplir con la ley nacional, etcétera, con estos modos tan distintos a lo que tradicionalmente se ha hecho, ¿no? Y fíjate, ¿no? Habitualmente salen los diarios el resultado de las pruebas PISA, así se llaman. Son unas pruebas de matemáticas, lenguas, se hacen evaluaciones en algunas escuelas de Argentina, se comparan con otros países, y últimamente a Argentina le ha ido mal. Pero este tipo de educación va a dar malos resultados en las pruebas PISA. Y a mi juicio, va a dar excelentes resultados en otras pruebas, entre comillas, que por ahora la cultura hegemónica no le interesa hacer. Ese trabajo íntimo de grupos pequeños permite no solo no tener que alzar la voz, o que no haya algunos que están en la primera fila y los otros al fondo del salón, sino que permite también un vínculo muy directo entre el maestro y los chicos. Bueno, quizás habría que explicar que desde el grupo 1, o sea, desde los 3 años, los chicos frecuentan todas las materias. Tienen geografía, tienen historia, tienen matemática, tienen lengua, y tienen un maestro para cada materia. A diferencia quizás de otras escuelas en que hay un maestro para todo el curso durante todo el año y ese maestro dicta todas las materias, o casi todas. Bueno, en las escuelas experimentales, desde el grupo 1, los chicos tienen todas las materias y todas las materias están dadas por distintos maestros. Así que todos los maestros de la escuela conocen a todos los chicos, del grupo 1, del grupo 2 y de todos los grupos. Y todos los chicos conocen a todos los maestros también. Así que la relación personal es muy fuerte. Nosotros conocemos vamos sabiendo cada día cómo ese chico se siente, si es que ha dormido bien, si es que ha desayunado bien. Detectamos si en la casa las cosas no están en orden. Muchas veces ocurre, el chico está inquieto. Podemos detectar tempranamente problemas de dicción o de audición o de visión, porque estamos muy cerca, todos nosotros, ese grupo de 15 está muy cerca uno del otro. Y también se da que esta cercanía nos obliga más a llevar a cada día de escuela un trabajo hecho a conciencia de nuestra parte. ¿Por qué? Porque los chicos son un espejo de cómo nosotros estamos. Si ese día estamos un poco nerviosos, posiblemente digamos, ¿qué les pasa hoy, chicos? ¿Y qué les pasa a ellos? Quizás habría que preguntarse qué nos pasa a nosotros, ¿no? Si la clase que preparamos es descarte, enseguida nos damos cuenta, porque los chicos se desinteresan rápidamente. Porque nosotros estamos llevando relleno y no es relleno lo que los chicos quieren, ¿no? Quieren algo sustancioso, quieren engancharse con lo que uno les lleva. Quieren que el maestro esté entusiasmado con el trabajo para poder entusiasmarse ellos también. Así que digamos que hay una relación muy, muy cercana. Y a lo largo de los años de escuela se establecen vínculos poderosísimos entre los chicos y los maestros, y entre los chicos entre sí, porque muchas veces comparten actividades, grupos, ¿no? Distintos grupos de distintas edades comparten actividades, se ven de hecho las caras, se conocen. Hay veces que chicos más grandes trabajan en grupos más chicos ayudando a los maestros, o contándoles un cuento, o llevándoles un poco de música. O hay obras de teatro en las que se comparten, ahí comparten la actividad a distintos grupos. Así que la escuela, por eso no puede tener una dimensión demasiado grande. Son 15 chicos por grupo y hay unos 10, 12, 15 grupos, no más. No hay tres divisiones de cada año, porque sería imposible esa relación tan directa. Esto da lugar a, por ejemplo, que haya entrevistas con los padres en los que surgen situaciones que de los chicos que nosotros conocemos y los padres no. Porque increíblemente a veces pasamos más horas con sus hijos de las horas que pasan ellos mismos. A veces nos cuentan cosas los chicos que no se las cuentan a los propios padres porque, bueno, en una sociedad como esta en la que se trabaja tanto, los padres no tienen tiempo. Llegan a la casa a las 9 de la noche, ponen la tele, le dan un beso al chico para que se vaya a dormir y hasta ahí llegó la relación. Y a veces el chico tiene la urgencia de decírtelo hoy, no esperar al fin de semana a contarte algo, alguna novedad, alguna inquietud, alguna alegría. Y se la cuentan a los maestros. Y bueno, es muy lindo recibir ese cariño y esa confianza de parte de tantos chicos, ¿no? Es también uno de los tesoros de la escuela. Fíjate, no hay estructura jerárquica, nada de director, que qué sé yo, cállense chicos, a ver cómo hacen para eso. Podría decirse que en la escuela experimental no hay una estructura jerárquica. O en todo caso, la jerarquía máxima la ostenta la asamblea docente. Es decir, el grupo de maestros, para decirlo más sencillo, que trabaja en esa escuela, es la que, por consenso, toma las decisiones que corresponden al trabajo. Y así, si hay que decidir algo, los maestros se reúnen. De hecho, todos los días, al final del trabajo, nos reunimos y compartimos más o menos una hora y media, dos horas, en la que conversamos sobre los temas del día. conversamos sobre los chicos, sobre las actividades de la escuela. Y bueno, se toman decisiones todo el tiempo. Se van haciendo ajustes de curso, de rumbo, ¿no? Si en algo tenemos que corregir algún procedimiento que estamos llevando adelante, bueno, es el momento de charlarlo. Y las decisiones se toman siempre por consenso. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con todo. Y entonces ahí, después de charlarlo mucho, se pide un gesto de confianza de parte de aquellos que no están de acuerdo. Y bueno, se logra un consenso, como se logra cualquier consenso. Pero no hay votación, digamos. No es, bueno, a ver, levante la mano por los que están a favor de tal cosa y los que están en contra. No, tratamos de darle vueltas a la cosa hasta que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Realmente. Y veamos qué puede ser lo mejor para el tema del que se está tratando. En definitiva, que la decisión puede no ser la acertada, puede ocurrir, pero permanentemente estamos intentándolo. Estamos tratando de que las decisiones que se toman sean el producto del convencimiento de los maestros de que es el mejor camino posible. Después, por supuesto, podemos darnos cuenta de que fue equivocado. Puede ocurrir. Pero es valiosísimo que se llegue a las decisiones a través de ese camino, de deliberación y acuerdo, de consenso. Es un trabajo difícil y es a veces largo. Así también se manejan las reuniones con los padres, cuando la comunidad de las escuelas experimentales tiene que tomar alguna decisión, es muy posible que también se haga una reunión y que todos tengan su oportunidad de hablar, de decir lo que piensan y después se acuerda algo. Es el modo de trabajo nuestro. Hay un director, sí, en cada escuela hay un director o una directora, más por cuestiones administrativas que otra cosa. No ostenta ese maestro mayor poder que los demás. No puede imponer su voluntad a los demás. No puede decidir de hecho nada sin el consenso de los demás maestros. Y así se vive un modo de trabajo bastante armónico. No exento de dificultades, ojo, no es el paraíso. Hay personas que dicen o que imaginan cosas no buenas de las escuelas experimentales. Hay aquellos que también, en sentido opuesto, idealizan, ¿no? Yo en algún momento caí en esa idealización y pensaba que los maestros eran personas casi fuera de este mundo, ¿no? Después me encontré con personas normales que tienen los mismos problemas que cualquiera, que tienen los mismos anhelos, las mismas grandezas y las mismas miserias que cualquier persona. Y así me di cuenta que era doblemente grato compartir con ellos la tarea, porque eran seres humanos que estaban en el intento de crecer. Los hizo más heroicos a mis ojos, ¿no? Porque no eran perfectos, eran personas como cualquiera. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todopoderosos, no pueden tener miedo. El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etc. Y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe. Increíble, ¿eh? Esto me parece lo más parecido a la revolución, un sistema así. Y no solo por lo que puedan aprender esos chicos, sino por la movilización que implica esto en la comunidad, ¿no es cierto? Un sistema como la escuela que se maneje por consenso, o sea que tienen que estar todos de acuerdo, al 100%, no es por votación. Si alguno que no está de acuerdo, se espera a que el tipo, aunque sea, haga un acto de fe, de decir, bueno, está bien, acepto que se pruebe eso. Y lo acepta y después no puede patear en contra, ¿no? Consenso. Lo mismo hacen aquí en las culturas andinas, ¿eh? Increíble. Tenemos algunos mensajes de oyentes. Bien, sí, agradecemos a Maurito que nos mandó un mensaje y a Gabriel Buenaventura. Sí, Mauro se refiere a la cita que hicimos de Unamuno, de que el hombre se diferencia de los animales más por el sentimiento que por la razón. Nos pide el texto completo, que no lo tengo acá yo disponible. Había recortado esa frase y él presentaba alguna objeción, pero bueno, lamentamos no poder extendernos en el asunto. Igualmente era lateral, periférico, ¿cierto? No hacía centralmente al asunto, creo yo, por lo menos. Durante la semana nos escribió también un amigo que nos critica, Walter Ortiz, dice al conductor del programa, que vendría a ser yo: según usted, la moral no es moral, la verdad no es verdad, lo sublime no es sublime, uno más uno no es dos, Jesús no es Jesús. Le pregunto, ¿qué sigue? El sol no es el sol, el agua no es agua. Por favor, usted se la da de inteligente, usted es un tonto. Eso dice el amigo Walter Ortiz. Agradecemos que se comunique, además lo hace con respeto, digamos, puedo leerlo, digamos, ¿no? No hay insulto, no hay referencia a mi familia, ni nada que se le parezca, así que gracias, Walter, aunque, bueno, suponemos que no va a escuchar más este programa. Sabemos que producimos enojo en algunas personas, lo sabemos cabalmente, y ese enojo es, digamos, diametral a el agradecimiento también que recibimos de otros oyentes, que precisamente nos agradecen que aquí pongamos en palabras lo que en otros programas no se animan a decir. La bruja de las palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.